Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Safari, exploración a la música grabada. Voy a poner una demanda al tribunal del amor para que el juez dictamine qué culpita tengo yo. Fuiste y me dejaste, abandonado yo estoy. No es posible que tus culpas tenga que pagarla yo. Yo te quise, yo te adoro y no te puedo olvidar. Y si merezco un castigo, ¿qué me importa? Venga ya. Voy a poner una demanda al tribunal del amor para que el juez dictamine qué culpita tengo yo. Ya estamos en Safari a través del 90.5 de FM, Radio V, completamente en vivo, a través de la frecuencia universitaria, las 10:07 en Jalapa, en este 12 de abril del 2018. Y Alberto Platas, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos girando a 33, un tercio revoluciones. Hoy sí estamos en, estricto, en puro long play. Estricto long play. Sí, así hoy trajimos los discos grandes. No sé si haya sido muy buena idea porque parece que va a llover otra vez. Pero traemos una muy buena descarga de música caribeña afro-antillana. Y afroantillana. El día de hoy soy Antulio García y recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter e Instagram como Safari Jalapa. Y también pueden encontrar las redes sociales de Radio V 90.5 de FM en Facebook y en Twitter como Radio V. Joel Bonilla se encuentra en los controles, ahí en la tornamesa y atrás de la mezcladora se encuentra el día de hoy, esta noche, como decíamos, y arrancamos con algo de Veracruz. Así es, nos están preguntando que cómo se llama ese tema. Este tema matoncísimo, la verdad, dijeran por ahí algunos amigos coleccionistas, killer. Es un tema que graba la Sonora Veracruz y se vuelve un número que hicieron muy famosos los coleccionistas en la ciudad de Cali. Llegó a ganar incluso concursos este número de la Sonora Veracruz y es aún una de las grabaciones que más solicitan los coleccionistas de aquella zona. Así es. Una zona pues bastante salsera, ¿no? Como ya sí. Hemos mencionado en alguna ocasión. Aprovechamos para mandar un saludo a Ricardo Manuel Astudillo, caleño de Cepa. Caleño, y a su padre. A don William, claro. Que bueno, que gustan de estos ritmos llenos de descarga y de sabor. Y alguien que también fue, como decías, muy popular y también fue muy... es muy seguido por algunos coleccionistas de este lado, ¿no? De los que son Latin Jazz, Salsa, Son, Son Montuno, pues es Ricardo Rey y siempre su fiel compañero Bobby Cruz, ¿no? En la voz. Un disco curiosamente editado por Discos Fuentes, hablando de Colombia. De seguro este disco fue pinchado a 45. Sí, seguro, muy seguramente, ¿no? Esta costumbre que se tenía de pinchar los Bugalús y los Sones en 45, aunque fueran de 33. Y bueno, como decíamos, pues muchos coleccionistas buscan. Hay una reedición de este disco que salió hace unos 5 años, del disco Comején de Ricardo Rey. Y bueno, vamos a escuchar del Brother Rey. Si te parece, si les parece a todos ustedes que nos están escuchando a través del 90.5 de FM, pues ya le dedicamos de plano, de lleno, este programa al puerto de Veracruz, a Vicente, a toda la gente que nos escucha por allá, que ojalá estén disfrutando y estén gozando. Y bueno, como decíamos, hablando de coleccionistas pendientes, más adelante les estaremos hablando. Tenemos un evento de Binilton y el Record Store Day celebrado aquí en Radio V. La verdad es que imperdible. Estén pendientes para que les demos toda la información y sepan cómo pueden asistir el sábado 21 de abril aquí en las instalaciones de Radio V, Clavijero número 24. Ricardo Rey con Brother Rey y regresamos al 90.5 de FM Safari totalmente en vivo. Safari, repertorio de cañonazos. Pues que viva Ricardo Rey a través del 90.5 de FM, la orquesta de Ricardo Rey, con algunos gritos en el fondo de Bobby Cruz. Brother Rey, escuchamos esta edición de Discos Fuentes de Medellín, Colombia, y aprovechamos también para saludar a Mari y a Gabriel, hijo de Caleño, nos dicen. Un saludo, pues, qué bueno que nos están escuchando a través del 95 de FM. Y a toda la gente que también se está reportando y que nos escucha, pues bueno, agradecer el favor de la escucha el día de hoy. Como les mencionábamos, ¿no? El sábado 21 de este mes, de abril, en las instalaciones de Radio B en punto de las 13 horas, habrá de dar inicio el Vinilton. Por segundo año se celebra en Radio B y por tercera edición a nivel mundial, digamos, una iniciativa que empieza con algunas universidades públicas de Estados Unidos y sus emisoras de radio, evidentemente, y que a la par se une con un movimiento global que se llama el Record Store Day, el cual, bueno, brinda, digamos, un homenaje a las tiendas de discos, pero también a las compañías, a los sellos discográficos que siguen editando en formato físico, ¿no? Ya sea en cinta, ya sea en disco compacto, o en nuestro caso, digamos, en el caso que se va a celebrar en el sábado 21, en petróleo, ¿no? En vinilo. Es también una manera como de acercar el diálogo con distintas generaciones, ¿no? Porque pues al final de cuentas los objetos también sirven para eso, ¿no? No solo son una bola de freaks buscando discos en unas cajas arrumbadas en una bodega, sino que hay como todo un movimiento de conservar, pues no solamente música, ¿no? Hay un montón de cosas que fueron registradas en discos, en cintas, en CDs, desde clases de idiomas, clases de gimnasia, hasta recetarios, poemas, paisaje sonoro, experimentación acústica. Formas de ecualizar tu equipo de sonido. Claro, ¿no? Instructivos, un montón de cosas que había. Métodos para guitarra, para flauta. Sí. Aprenda otro idioma. Lo que hoy ustedes encuentran en el YouTube. Aprenda a hipnotizar. Ajá, aprenda a hipnotizar, también había. Chistes. Y de varios colores, ¿no? Sí. Fue como, digamos, es un homenaje también a todo lo que significa el registro sonoro en formato físico. Desde luego, un guiño bastante grande a lo musical. Y que, bueno, más adelante le estaremos contando cómo va a ser la alineación para ese día. Hay una alineación bastante, bastante interesante. Y si quieren saber más, pues acercarse a las redes sociales de Radio V en Facebook y en Twitter. Un ciclo de cine. Ahí también encontrarán, claro. Y en el siguiente bloque podemos hablar también del ciclo de cine que inicia el próximo lunes aquí en las instalaciones de Radio V en Clavijero número 24. Pero vamos con más música, aprovechando que el formato que tanto hemos estado hablando. Pues hoy trajimos unos discos. Con algo del sello Picante de Nueva York, esta obra escrita por el pianista de la banda de Carl Jader, Linda Chicana. Vamos a escucharla. Thank you. Safari, expedición musical de los sentidos. De regreso en el 90.5 de FM, Safari, a través de la frecuencia de la radio universitaria de la Universidad Veracruzana. Y bueno, aprovechamos para decirles que también tenemos una forma de contacto vía WhatsApp. 2281-040477. Ahí pueden también mandarnos mensajes y nosotros con muchísimo gusto estaremos contestándoles. ¿Qué escuchábamos, Platas? Escuchábamos Linda Chicana, uno de los temas más soft, más digeribles y hasta cierto punto candentes del señor Carl Jader. Este todavía publicado en el sello Picante de la ciudad de Nueva York. Así es. Carl Jader, ¿no? Un famoso vibrafonista, compositor, músico más bien apegado hacia el jazz, hacia el Latin jazz. Sin embargo, pues también trabajó algunas descargas, algunos sones, salsa, junto con Eddie Palmieri. Ha sido uno de los músicos que también han sampleado infinidad de productores del mundo del hip hop, sobre todo de el hip hop latino. Así es. Ha sido de ese gusto. Sí, Orishas, ¿no? Creo que tiene algunas cosas. Algunas cosas, igual los Beatnuts. Varios productores han visitado el catálogo de este compositor. Así es, y bueno, como decíamos, hablando de catálogos, al próximo sábado. También están pendientes de la próxima emisión de Safari. Seguramente estaremos regalando algunos pases para que puedan asistir al Binnington 2018, celebrado aquí en las instalaciones de Radio V, como ya les habíamos mencionado, y que haremos un homenaje al vinilo por sí mismo, ¿no? A la música, al objeto. Al objeto. Y les cuento que vienen dos propietarios de tiendas de discos. Uno de San Luis Potosí, Black Circle, viene Pablo, y viene un queridísimo amigo nuestro, viene César Becerra con Todo Rock, hablarnos también como un poco el aferrarse a tener discos y ponerlos a la venta, ¿no? Discos principalmente de uso, o que fueron donados, o que fueron comprados a algún costo. Y que tienen valor para los coleccionistas, ¿no? Viene mucho rock, por ejemplo, el que va a estar compartiendo tanto César como Pablo. Y bueno, hablar también de un poco de la figura de César, ellos dos estarán dando una charla sobre esto de las tiendas de discos, cómo sobrevivir, ¿no? Una tienda de discos, sabemos que, bueno, el caso de Todo Rock, pues no solamente se dedica a la venta de discos, ¿no? Playeras, CDs, es un lugar todo donde lo también que, los productos que envuelven alrededor de la música. Y la sesión para el día 21, pues la abrirá nuestro querido amigo Jorge Hernández, que ya estuvo con nosotros hace como, no sé, como mes y medio, ¿no? Recién desempacado de Galicia, había llegado con unos discos bastante interesantes, ¿no? Mucho soul, mucho funk, mucho afrobeat, el que trajo en aquella noche. Esperemos que nos sorprenda también para el día 21, quien estará, él estará abriendo por acá en las instalaciones de Radio V. Después viene una conversación con Juan Pablo de la Serna, alias El Dengue, quien, bueno, que a pesar de su edad, de ser una persona joven, pues tiene una vasta experiencia, no solamente en la reseña de discos, ¿no? De discos nuevos principalmente, está muy en la línea de las nuevas ediciones, de la música nueva, de la industria del vinilo hoy en día, que también pues es importante, ¿no? Hablar sobre lo que está sucediendo hoy, el incremento que hubo del 10% de un año para otro. Es interesante saber cómo todo esto lo que pueda decirnos El Dengue, y que también él pues es una de las principales como figuras del periodismo contemporáneo musical, de festivales, de tiendas de discos, de conciertos principalmente. Bueno, él viene de la Ciudad de México y estará aquí con nosotros. Va a una sesión con Ernesto. Queremos escuchar esa sesión para el día 21. Después la plática que decíamos con César Becerra y Pablo Bernal. Y después los Black and Deckers. Excelente. Habrá una sesión con Platas, representando a Safari. Así y es. Y con nuestro querido amigo Coronel. Y para cerrar la noche, pues Brendan. Bueno, la tarde, mejor dicho, Brendan Flannery, un coleccionista de Chicago, radicado en la Ciudad de México, que tiene un gusto muy especial por la música que estamos pinchando hoy, ¿no? Así es un fanático de la cosa latina, como le llamaron por allá nuestros amigos y hermanos del norte. Es sorprendente, bueno, es cuesta mucho trabajo hablar como DJ de otro DJ, pero es uno de los DJs que admiro, de la selección que, bueno, admiramos en realidad, de la selección que hace. Puede de un momento a otro pasar de Chicoche a Fruco en un compás. Sí, ¿no? Y un fanático de la música cubana, ¿no? Sí, él con siendo... especial, hace un especial énfasis en la música percutiva cubana, sobre todo. Toda esa cadencia y de lo mexicano, pues, le gusta mucho la cumbia mexicana. Sí, tiene... Y el rock, ¿no? El rock and roll también. Pues bueno, de día es profesor de economía en la UNAM y en las noches se pone los audífonos, saca la maleta y pone muy buenos discos, principalmente en 45. Y pues Brendan estará por aquí acompañándonos. Y bueno, pues en lo que esperamos a que suceda lo del 21, ¿qué te parece si, bueno, como ya mencionaron por acá, nos estamos yendo casi un mano a mano? Un mano a mano. Esta noche. Vamos a escuchar al Sonero Mayor en una edición bastante bonita que hizo Areíto y, bueno, las grabaciones de Egrem en un disco póstumo, que es una serie que sacan en Cuba y que, bueno, pues tenemos la oportunidad de escucharlo el día de hoy. Vamos a escuchar de Benny Moré, Misaoko, y regresamos por el 90.5 de FM. Esto es Safari. Repertorio de cañonazos. De vuelta en Safari a través del 90.5 de FM y escuchamos algo de Benny Moré, del Sonero Mayor. Qué bueno que comentábamos ahorita fuera del aire que pues no solo la música de Benny Moré, pero específicamente en el caso de Benny Moré, pues su música pues sigue teniendo muchísima vigencia, ¿no? Y también todo lo que se editó en Cuba durante los años 60, los años 70, especialmente con Areíto, ¿no? Con este estudio y sellos discográfico, sigue, qué bueno que sigue vigente, ¿no? Exacto, que sigue grabando con el equipo de hace más de 50 años. Muchos músicos, muchos productores, principalmente de Inglaterra y Estados Unidos, hace unos 10, 15 años que están volteando y volviendo a la isla, a Areíto, a Egrem, a buscar a no solamente a los músicos viejos, sino ver qué se está haciendo hoy en día con los músicos, con las orquestas. Y hablábamos, pues, fuera del aire, como estos productores de Dapton Records, Judge Peterson, Rodigan incluso, ¿no? Que están dando esta vuelta a La Habana, el proyecto de Habana Cultura de Judge Peterson. Están teniendo también las primicias de las grabaciones de estas bandas, que en realidad, por una parte están grabando la música folclórica de raíz, y por otra parte también están fusionando con nuevas tendencias, como vemos el caso de las Cibellis, ¿no? Uh-huh. Es un ejemplo de claro. esta avanzada que está sucediendo. Sí, no, y hay una movida no solamente de, bueno, el caso de Cibellis, que son estas hermanas que pues nacen en Cuba, pero se van a vivir a Francia, tienen pues eso su desarrollo en Francia y siguen haciendo música de alguna forma sí cubana, pero la música que se está haciendo en la isla hoy día pues encuentra uno rap, rock, metal, música electrónica. Y hablábamos específicamente de esta orquesta Acocán, ¿no? Que graban en Areíto, sale con el sello de Dapton Records, y que sigue manteniendo mucho el sonido de Benny Moré, de la Orquesta Aragón, y de podemos aquí estar toda la noche hablando de músicos y de cantantes y de productores de Cuba salidos y editados por Areíto y por Egrem, y no acabamos. Y que hoy día acaba de salir este vinil de la orquesta Acocán bajo el sello de Dapton, pero hecho, grabado, editado, producido en Cuba. Así es, tiene pues esa importancia, ¿no? Que este estudio yo incluso lo llego a comparar en sus medidas y dimensiones con Abbey Road, uh-huh. con Studio One. Creo que cada país en específico tiene sus mecas de la música, donde surgió ese sonido. Y es representativo, lo vemos también con el documental de Dave Grohl que le hizo la mezcladora, ese diseño de Rupert Neve. Uh-huh. Entonces también cada estudio tiene esa magia, esos fierros que se usan en ese estudio específicamente. Por decir fierros me refiero a los preamplificadores, uh-huh. los micrófonos, todo eso que conlleva el que haga funcionar un estudio. Así es, y bueno, también utilizando un término bastante beisbolero, hay que pisar la base, ¿no? Hay que ver qué hubo antes, y tú traes uno de los grandes, grandes, grandes de antes. De los pioneritos, de los pioneros, ¿no? Que se llevaron la música afrocubana a Nueva York. De origen catalán, ¿no? Pero con toda la fuerza de la música cubana. Aquí vamos a escuchar. ¿Con qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a el compositor, arreglista y director Javier Cugat. Uh-huh. Este tema de Ernesto Lecuona, Siboney. Oh, Safari, expedición musical de los sentidos. De vuelta en el 90.5 de FM en Radio V. Y recuerden que pues nos pueden escribir, mandar mensaje, publicarnos cosas ahí en el Facebook, en el Twitter. Complacencias. Y en el Instagram. Complacencias. A lo mejor hoy no, pero el próximo sí, programa. Por el próximo programa podemos poner algo. Safari Jalapa en Twitter, en Instagram y en Facebook, desde luego, ahí nos pueden encontrar, ahí nos pueden mandar mensajes. Ahí hemos publicado ahí alguna foto del material que hemos puesto hoy, algo de Ricardo Rey, Benny Moré, Javier Cugat, que acabamos de escuchar con La Sonora Veracruz también. La Sonora Veracruz, que también estuvimos escuchando hace rato, algo de Kyle Yeder. Y bueno, una de las charlas que, la verdad, yo sí me gustaría como entrar, participar total y completamente lleno para preguntar y compartir algunos comentarios, es sobre pues los costos de los discos, ¿no? Sí, las tabulaciones. Hay una como, creo que también tiene que ver con quienes están tasando los discos y que ponen en moda algunos productores, algunos sellos, incluso algunos años de edición o primeras ediciones de algunos músicos que estén o grupos o productores que estén como seguramente en el gusto o en el valor histórico musical, pero pues comprar un Pérez Prado en 3,000, 4,000 pesos en condiciones más o menos, solo porque en los últimos 5 años, como un grupo de coleccionistas dijeron, no. Esto es existió la verdad. Un vato que le hicieron el Carefoca y ahora cuesta tanto este disco. Y se eleva el costo, ¿no? Pero es que, maestro, usted y yo compramos esos discos hace ya más de 10 años. No, y los tenía mi papá, y otros los tienen nuestros abuelos, y bueno, eso es otra cosa. Pero saber por qué las cosas se están tasando como se están tasando, ¿no? La culpa la tiene el internet, amigo. Sí, bueno, en buena medida, ¿no? También lo exótico que puede llegar a ser para algún lugar, algún país, no sé, Inglaterra, Holanda, Suecia, donde también hay buen coleccionismo, tasan mucho lo latinoamericano por exótico, lo africano, lo hindú, lo japonés, lo chino, vietnamita, ¿no? Me recuerda mucho este fenómeno que pasó en los años 80 con el reggae roots en Jamaica, uh-huh. Que todo se fue a Japón. Claro, sí, todo, ¿no? Porque es donde estaba el roots de los early 60s. 70s, uh-huh. Todos esos 45 se fueron. Claro, ¿no? Y hace 15 años para acá, pues todo lo latinoamericano, entiéndase, Perú, Cuba, México, Venezuela, Colombia, Bolivia, algunas partes de Centroamérica, El Salvador, Honduras, todo se fue a España, todo se fue a Francia, todo se fue a Inglaterra. Y sigue en eBay. Y siguen, y se siguen vendiendo como a unos precios bien raros, ¿no? O sea, sí. Exóticos. No voy a decir el nombre del disco, ni mucho menos. Pero recién encontramos, porque en realidad me lo dieron en la mano, un disco, ¿no? Y uh-huh. Pues lo tasé así como por ocio en estas páginas de internet. Pues lo encontramos ahí en casi que en 20, 25 pesos, así de, ¿no? Y lo tasamos, y en Inglaterra estaba tasado eso en 4,500 pesos, porque un coleccionista británico lo estaba buscando y lo quería, ¿no? Entonces, saber como lo sobredimensionado que está. Yo entiendo que sí, pues que sí, nos gusta y es importante como tener este objeto, ¿no? Pero desde luego me parece una locura que alguien pague 4,500 pesos por un disco que alguien se encuentra en 25 pesos. Pero bueno, ese tema del... Se va a discutir toda una conferencia. Sí, va a haber una charla ahí sobre este objeto, que lo mismo sucede con todo lo que produce colección y produce coleccionismo y produce este tipo de cosas, ¿no? Películas, arte, carteles, qué sé yo, ¿no? De pronto los precios se elevan, ¿no? Se elevan demasiado o se estancan. Dependerá también sobre el mercado que hay en este terreno. Y es cíclico, se va poniendo de moda por décadas ciertos géneros, ¿no? Y ciertos objetos, ¿no? También. Lo podemos ver en por ejemplo, en esta ciudad, en Jalapa en específico. Se está acabando con el rock, ¿no? O sea, creo que ahorita lo que más está consumiendo son los viniles de rock. Claro. Sí, sí, sí, totalmente. No, aquí uno se da una vuelta por las tiendas que hay de vinilos y te quieren vender discos en 400, 500 pesos de... Por pues de bandas que no, así que de pronto uno dice, pues no, pero bueno. No vamos si a decir vende marcas ese, esta si, vez. Si se vende a ese costo es porque hay alguien que lo está comprando. Así es. No, hay alguien que se está encargando de comprarlo y que se emociona al verlo y que lo compra. Y que también a lo mejor es válido en algún momento. Y para ellos les vamos a dedicar una canción de la Orquesta Aragón de Cuba, también editado en Areíto. Esto que se llama No me venga con cuento, compay. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compay, que yo sí te conozco a ti. Mulata, te figuraste que sin ti no era feliz y tarde te has dado cuenta que bien vivo yo sin ti. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compay, que yo sí te conozco a ti. Antes vivía del cuento, al mundo quería engañar, la gente se ha dado cuenta y el cuento no va, compay. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compay, que yo sí te conozco a ti. Esa saya que tú tienes, que bien te luce tu vez, mi abuela la usó en un tiempo y está de moda otra vez. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, compay, que yo sí te conozco a ti. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, no va. No me venga con cuento a mí, yo sí te conozco a ti, guapacha. No me venga con cuento a mí, no me venga con cuento, no va. No me venga con cuento, no va. No me venga con cuento, no va. No sea mentirosa. Anselma, venga con cuenco, no va, no va. Safari, repertorio de cañonazos. Bueno, y le queremos mandar un saludo a Naoli Salas, que por alguna extraña razón no asistió el día de hoy aquí a Safari, pero seguramente ya estará de aquí 8 días acompañándoles a todos ustedes. Y bueno, recordarles que el próximo jueves tendremos ahí una dinámica para que ustedes puedan acompañarnos el día 21 de abril aquí en las instalaciones de Radio V para este segundo Vinilton en Jalapa, el tercero pues a nivel ahí mundial. Y recordar que bueno, también es parte de un festejo de radios universitarias alrededor del mundo, y desde luego ustedes tendrán como oportunidad de asistir. Será un día bastante entretenido, no solamente por el disco, las pláticas, sino por la dinámica que se genera alrededor de todo lo que tiene que ver con la música en general, y dialogar sobre la música. Y bueno, ustedes podrán ahí asistir. También estén al pendiente de las redes sociales de Radio V, Twitter y Facebook como Radio V. Y pues eso, a través de también las transmisiones del 90.5 de FM y en línea, donde también podrán tener más información. Y bueno, escuchamos a la Orquesta Aragón, No me venga con cuento, compay. Y ahí tuvimos nuestra charla sobre los costos. Pero los abuelos de la timba. Exacto. Sí. Ahí también, y como de remate, y la gente que compre al costo que quiera y pueda, ¿no? Saludos a San Luis, saludos a la gente que nos escucha también allá en 20 de noviembre. Un saludo para todos ellos. Caluroso. Afectuoso. ¿Algún saludo que tengas, maestro? A mi papá, que nos escucha ya por el barrio del Bronx. A Zulita, a Ruby, que nos acompañan. A Miriam, que fue su cumpleaños. Así es, estuvimos por allá. A Miriam, que nos está escuchando. Y a Bluet le voy a dedicar esta canción de el señor Cat Stevens, este barítono inglés que tuvo por ahí varios altercados ahí en su vida personal. Pero bueno, nosotros vamos a degustar este tema, Lady de Arbanji, de Cat Stevens. No sin antes recordarle nuestras redes sociales y decirles que vamos a estar tocando el día 21. Así es, 21 de abril, aquí en las instalaciones de Radio Bet. Bueno, por Black and Decker vas tú y Coronel. Así es, con al nombre el Coronel, también de Safari. El maestro Ernesto y Jorge. Jorge y cierra Brendan Flannery. Nuestro amigo Brendan en las tornamesas. En las tornamesas. Bueno, les agradecemos a todos ustedes el favor de la atención. Que sigan pasando una muy buena noche. Nos encontramos el próximo jueves a las 10 aquí en Radio B90.5 de FM. Muchísimas gracias a Joel Bonilla, que estuvo hoy en la tornamesa y en los controles. Y nos vamos con Cat Stevens. Muy buenas noches. My lady Dabandi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandi, grieve me so, but your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dabandi? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dabandi, you look look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dabanvi, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para